Sebastián Treviño de Argentina es un reconocido profesional en danza árabe formado por el maestro Amir Talef. En esta ocasión nos acompaña para contarnos un poco de su historia como embajador de las danzas folclóricas del Medio Oriente, no solamente en Argentina, sino en todos los países que año a año visita. Así que Sebastián, primero que todo, cuéntenos cuál fue su primer encuentro con la cultura árabe. Mi primer encuentro con la cultura árabe fue en base a una cercanía familiar. Los vecinos de mi familia, libaneses ellos, me invitaban siempre a sus cenas, cumpleaños y fiestas. De esa forma fui conociendo un poco lo que era la parte de la cultura, conociendo sus danzas, sus comidas típicas, su forma de relacionarse y un montón de cosas que me iban atrayendo muy, muy fuertemente desde chico. Bueno, y a través de esto, ¿en qué momento es el que usted cree que fue el inicio de su carrera como artista? Mis inicios como artista comenzaron en el año 99, más o menos, que fue cuando lo conozco a Amir por intermedio de una pareja que yo tenía en ese momento, que me habían invitado a una fiesta de disfraces que se estaba usando para recaudar fondos para un espectáculo muy conocido como el espectáculo Sol Naciente del maestro Amir. Y fui a la fiesta disfrazado, muy extrovertido. Yo, como siempre, me metía en las rondas de DAP, que bailaba con la gente, apoyaba todos los eventos que organizaban ellos, pero desde el lado afuera. Hasta que un día Mir me pregunta, ¿no te interesaría bailar con nosotros en la escuela? A lo que me llamó mucho la atención y decidí ir a tomar sus clases. En ese momento fue como que dio un cambio a mi vida y es el día de hoy que ya van 16 años que sigo perfeccionándome en lo que es la danza y la cultura árabe. Pero fue algo muy, muy loco, muy incierto. Yo ya conocía parte de la cultura, pero nunca me había preocupado por estar o por participar. Hasta que, bueno, fui encontrándole el gusto y entrando de a poco a todo esto. Bueno, Sebastián, y cuéntenos un poco cómo fue ese proceso para ingresar a la Arabian Dance Company, tan reconocida por ser creación del maestro Amir Talef. ¿Cuál fue ese proceso que tuvo que llevar para poder ser parte de esta? Mi ingreso a la Arabian Dance Company fue luego de casi 6 meses de estar tomando clases con Amir, corriendo con ventaja de que no hay muchos hombres dentro de lo que es la danza árabe profesional y teniendo los conocimientos básicos como para poder ir arrancando, fui tomando clases, participando con tanto con Zaida como un montón de figuras hoy por hoy en la danza árabe, ensayando y teniendo un montón de pruebas miércoles a miércoles, que eran los días de ensayo, donde nos juntamos 5 o 6 horas a preparar coreografías, a preparar espectáculos. Es un proceso muy, muy fuerte, muy grande, del cual se requiere tener mucha predisposición, la mente muy abierta para cosas nuevas. Convengamos que no cualquiera puede llegar a esos lugares, teniendo en cuenta de que no solamente se necesita bailar bien o conocer un poco, es tener la actitud, es tener las ganas, tener las fuerzas, es pensar en aprender día a día. Convengamos que en la compañía estuvo formada durante muchísimos años con diferentes figuras, y siempre fue la Arabian Dance Company, nunca es que fue un espectáculo común o un espectáculo de Amir Talef solamente. Fue un grupo armado muy, muy, muy fuerte y muy preparado para lo que es la danza en sí. Bueno, entrando ya más en el tema de gusto sobre el folclore, cuéntenos qué estilos de folclore árabe son por los que más siente afinidad y cuáles en los que más se ha especializado y por qué. A lo largo de todos estos años me he capacitado y especializado en un montón de estilos folclóricos de diferentes países, ciudades y regiones. Convengamos que uno le presta mucha más atención a lo que es el folclore típico libanés, al palestino, al jordano, que son los más comerciales a nivel folclórico, tanto como el saidi o el jacala de egipcio. Pero en realidad es un combo muy grande, porque dentro de cada país tenés un estilo diferente por cada región, y son muchísimas las cosas. Lamentablemente, dentro de lo que es la danza árabe se usa mucho lo que es comercial y no se le da tanta importancia a lo que es cultural, lo que sería el idioma y un montón de cosas que yo a veces también peco en no seguir perfeccionándome en un montón de cosas y en mantenerme siempre en una postura. Pero son muchísimas las cosas que uno tiene para aprender día a día. Se aprende muchísimo dando clases, se aprende muchísimo enseñando día a día. Pero hoy por hoy creo que tengo un amplio conocimiento y gracias a Dios puedo hacer lo mismo que hicieron conmigo, que es brindárselo a todos los alumnos que se encuentran en un seminario o que uno se cruza día a día en sus clases. A propósito de la gira por Colombia que hizo el pasado mes de marzo, en la que visitó varios lugares, dentro de ellos Zipaquirá, pues dictó a las alumnas del Centro Cultural Árabe un taller de Dabke y Saidi. Cuéntenos cómo ve la proyección del folclore árabe en Colombia, teniendo eso sí en cuenta que en el mes de agosto del año pasado fue uno de los invitados al Festival Nacional e Internacional del Folclore Árabe que se realizó en la ciudad de Bogotá. La proyección del folclore árabe en Colombia, sinceramente, y no porque esté hablando con ustedes, la veo muy pero muy bien. Tuve el agrado de estar todo el mes de abril en Colombia. Tuve el agrado de festejar mi cumpleaños también ahí, de impartir seminarios en muchas ciudades, y realmente veo un interés muy grande, no solamente por lo que es danza del vientre, sino también por lo que es folclórico. Se le da mucha importancia, tienen bastante apoyo por lo que he visto de las embajadas, se está difundiendo de una manera muy fuerte, muy linda, y eso es lo bueno de la cultura árabe, que se vaya difundiendo el día a día, que se vaya trabajando cada vez más, que las embajadas puedan apoyar esos proyectos, que la gente joven tenga la posibilidad de ir aprendiendo, de ir teniendo todos los conocimientos que muchas maestras y profesoras de ahí les pueden dar, más viniendo de familia árabe, que siempre obviamente suma muchísimo a eso. La verdad que fue una experiencia única, me sentí muy cómodo y la verdad feliz y con muchísimas ganas de volver, que obviamente espero hacerlo pronto, en lo posible de este año. Bueno, Sebastián, para finalizar, ¿cuál cree que ha sido su aporte desde la danza al legado de la cultura árabe, no solamente en Argentina, sino en todos los países que ha visitado año tras año? Mi pequeño aporte a través de la danza es poder impartir mis conocimientos que he logrado a lo largo de todos estos años en diferentes ciudades, en diferentes países, a lo largo de muchos continentes. Gracias a Dios tengo la suerte de poder viajar mucho, de ver, de aprender y de seguir creciendo también en mis propios conocimientos. A partir de eso, creo que puedo ir dando consejos o puedo ir formando personas como para que a su vez lo sigan haciendo. Y realmente es una cultura maravillosa que tenemos muchísimo más por aprender, muchísimo más por seguir viendo día a día y respetarla y quererla y aprender cada vez más de ella. Les mando un muy fuerte abrazo a todos los oyentes, muchos abrazos para todos los colombianos. Zipaquirá, hermosa ciudad.